son 3.000 metros de camas elásticas. No sé, es difícil explicar por radio lo que es RASH, digamos, claro. ¿No? Porque RASH, si no fuiste, es muy difícil, aunque te muestre fotos, uh-huh. De describirlo. Las sí. camas suena vulgar, pero podemos ir a una frase propia muchas veces de las publicidades, ¿no? Si no los vivís, no lo entendés, una onda así. Es una onda así, porque, a ver, yo te puedo explicar, son como especie de camas elásticas que vos, están diseñadas de forma que vos saltás y te impulsan hacia arriba, ¿entendés? O sea, no es cualquier cama elástica. RASH es pues, una compañía que nació en Estados Unidos, en Georgia, tiene parques por todo el mundo. En Argentina, este es el segundo que se va a hacer, va a ser el más grande de Latinoamérica. Uh-huh. En Latinoamérica hay 3 o 4 más, en México, creo que en Chile hay uno, no sé si en Perú hay otro, pero bueno, hay varios. Este va a ser el que va a estar cerca de ustedes, donde están ustedes, es el más grande, porque uh-huh. no hay otros. De hecho, antes el más grande de Latinoamérica es el que está ahora en Pilar, pero bueno, este es más grande que el que está en Pilar. Uh-huh. RASH es una experiencia genial, o sea, hay montones de espacios. Hay, por ejemplo, una zona donde se puede jugar al quemado. Uh-huh. Después hay otro lugar que es para encestar como en una cancha básquet. Uh-huh. Hay otro espacio donde es para los que son más avanzados, que por ahí saltan contra el piso, contra las paredes, hacen piruetas. Después, bueno, hay esta parte que es para los más chiquitos, donde los cuidamos más, porque, nada, si comparten las camas con gente más grande, los pueden golpear. Hay un trampolín donde uno se tira y cae sobre una pileta gigantesca de cubos de goma espuma. Perdón, yo tengo 36. ¿Me puedo tirar de ahí? Perfectamente. Ah, muy bien. Yo tengo 47 y me tiré. Ajá. Y en este momento está saliendo desde tu séptimo día de reposo de la cama. No, sobreviví perfectamente. Bien, así que digo esta aclaración. Vos decías recién la cama elástica, qué sé cuánto. Sí. Para aquel que está del otro lado. A ver, que nadie se ofenda. No es la cama elástica cuando, vas a un cumpleaños, alquilás el pelotero, te viene el pelotero, no. El metegol y la cama elástica. Esto es algo mucho más grosso. Ni se parece, claro. Por eso yo te decía, es muy difícil, porque yo te digo, la cama elástica y hay, viste, esas camas elásticas que uno de pronto va y que hay en los gimnasios. Exacto. Muchas veces, que también se usan para entrenar. Bueno, es como eso si lo multiplicaras por 10. Ajá. Entonces vos saltás y te impulsa hacia arriba. Uh-huh. De una forma... por eso, por ejemplo, no se puede entrar cuanta gente quiera entrar. Tenés una capacidad limitada. ¿Por qué? Porque hay una persona por cama elástica. Ah, mira. Es un espacio enorme. Vos pensás que es como un espacio enorme que está dividido en cuadrados. Uh-huh. Cada cuadrado es una cama elástica y hay de pronto un espacio libre. Pero no puede haber más de una persona por cama elástica. Si bien yo voy saltando de cama elástica en cama elástica, o sea, voy movilizándome por todo el parque, no puedo saltar en una cama elástica que haya otra persona. Entiendo. Tengo que esperar que haya una libre, porque si yo salto en una cama elástica donde hay otra persona saltando, impulso a esa persona hasta que salga despedida. Claro, es por el propio efecto de la física, digamos, ese. Exacto, por eso en RASH cuidan mucho todo lo que tiene que ver con seguridad y con cuidado de la gente y toman muchísimas precauciones a la hora de entrar. Cuando entras, te dicen, bueno, vos no podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés hacer eso para cuidarte a vos y a otras personas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por eso hay una persona por lugar y por eso es tan importante, una vez que esté inaugurado el parque, hacer la reserva con anticipación, porque no es que puedan entrar cuantas personas quieran. Uh-huh. Hay un cupo limitado de cantidad de personas. Igual uh-huh. Este RASH va a ser muy grande, pero bueno, lo que nos pasa por experiencia ahora en Pilar es que de pronto por ahí vos tenés un sábado, un domingo de lluvia o en vacaciones de invierno y la afluencia de público es muy grande. Uh-huh. ¿Es un lugar cerrado? Completamente cerrado. Ajá. O sea, no importa la temperatura, está cerrado y climatizado. Sí, se entiende, pero digo, ¿es bajo techo? Sí, todo es bajo techo. Ajá. Todo es bajo techo. Che, y como adelanto... Sí. Porque entiendo que tiene que ver con una estrategia de marketing. Acá nos liquidaron la gacetilla, tiene toda la info, los contactos, redes sociales, sí, resaltado en negrita y demás, pero no dice la fecha. Ah, es sorpresa. Ah, con razón. Con razón. Yo no me quería poner en docente de comunicación, pero miré la gacetilla y rápidamente, una cuestión mecánica, dato, dije, pero no responde el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué esto. No, te prometo que para las vacaciones de invierno va a estar. Ah, ok. Prometo que para las vacaciones de invierno va a estar. Todavía no tenemos una fecha definida porque, bueno, esto es Argentina, los camas elásticas vienen desde Georgia a Estados Unidos. Ajá. Están llegando, cuando vean hoy o el lunes o el martes de la semana pasada, 9 containers gigantescos llega bajando por la bajada, la primera bajada después del peaje, y agarra a Jorge Newbery y se para en la esquina de San Lorenzo. Sí. Esas son las camas elásticas que están viniendo a Estados Unidos. Van a venir 9 containers gigantes. Ah, mira vos. Mira vos. Con especialistas e ingenieros que vienen especialmente a ensamblarlos acá en Rush Monte Grande. Uh-huh. Entonces, eso puede ser, digamos, en teoría está llegando la semana que viene y están terminando de ensamblar todo en estos próximos días. Pero bueno, se puede demorar que salgan de aduana, se pueden demorar los containers en llegar. Entonces, bueno, estamos... pero para vacaciones de invierno seguro que están. Sí, claro, cuestiones administrativas, logísticas y demás. Exacto. Te hago una consulta. Bueno. No sé si sos de la zona o más o menos, pero para ordenarnos nosotros, principalmente los oyentes que están del otro lado, sí, nosotros salimos de aquí de Cañuelas y tenemos a la altura de Tristán Suárez el peaje. Sí. Y después del peaje tenemos la posibilidad de bajada a la derecha para concluir en la rotonda del Coto de Canning, digo, para ordenarnos más o menos, ¿no? Y si no, sí, después un poco más adelante tenemos otra bajada, que es la bajada para tomar Avenida Fahir y luego, bueno, terminar allí en Fahir y Camino de Cintura. Sí. Más o menos, para ordenar, ¿dónde queda esto? Mira, yo no soy de la zona, uh-huh, no conozco, pero esto es sobre la avenida Jorge Newbery, ajá, esquina San Lorenzo. Uh-huh. No tenemos ahora la altura exacta porque nos está dando la municipalidad que es altura 220 y Google Maps nos da otra altura. Entonces, uh-huh, estamos acomodando esos datos, pero esto es Jorge Newbery, esquina San Lorenzo. ¿Vos llegás por autopista de Seiza Cañuelas al lugar? Claro, y en la salida del kilómetro 32. ¿La del 32 es la del predio de River? No sé si está el predio de River. ¿La que tomás vos no te acordás dónde bajás? No me acuerdo. Es la salida del kilómetro 32, ahí bajás, uh-huh, y agarrás Jorge Newbery, esquina San Lorenzo. Ok. ¿Y esto es partido de Esteban Echeverría? Legalmente creo que es el partido Monte Grande. Sí, está bien, Esteban Echeverría. Esteban Echeverría. Sí, partido Esteban Echeverría. Ah, ok, sí. Ok. Bien. Bueno, pasando en limpio, estamos a minutos nosotros aquí de lo que será próximamente, como fecha límite, digamos, vacaciones de invierno, el parque de camas elásticas más importante de Latinoamérica. Pero claro, vos decías, radialmente es muy complejo describirlo a esto. Hay que vivir esa experiencia. Es muy difícil. Miren, si querés un poco darte, uh-huh, cuenta de qué se trata, en la página web, que es www.rush, Rush se escribe con U, R-U-S-H, de larga A, uh-huh, rushba.com.ar, ahí tenés filmaciones y un montón de videos que vas a poder entender de qué estoy hablando, pero tenés que verlo y vivirlos. Está muy bueno, la verdad es muy divertido. Y está muy bueno, es para los más chiquitos, es para los más grandes. Obviamente los adolescentes, a los que somos más grandes, nos pasan el trapo. Claro. Porque son los más hábiles, pero entre los chicos de 11 y 18 años es furor esta actividad. De hecho, muchos lo usan, por ejemplo, el parkour, que está muy de moda. No sé si ubicas lo que es el parkour. Sinceramente no. El parkour es una actividad que tiene que ver con el salto y van saltando por la ciudad. de los techos, no sé si alguna vez lo viste, bueno. No me jodas, es una... ¿en dónde pasa eso? Es un deporte. ¿En serio? Sí, sí, googlealo, parkour, es un deporte. Ahí se hacen competencias, uh-huh. La gente va, o sea, van saltando por ejemplo, de una terraza a otra, a un balcón, al piso, entre un auto y otro, van haciendo, tiene, bueno. Mira vos, no sabía. Sí, bueno. Esta cosa del salto está muy de moda, llegó a la Argentina acá hace dos años, uh-huh. Pero bueno, nada, es para todas las edades, o sea, puede ser, van muchos padres con sus hijos, hay padres que son más ágiles que otros, no importa, no hace falta tener ninguna preparación previa, ni ser un gimnasta, ni nada. Se trata de saltar y es muy divertido. Bien, y digo, esto seguramente más adelante lo estaremos charlando cuando se acerque la inauguración, pero ¿proyectan que se pague una entrada y con esa entrada tenés vía libre después durante todo el día o cómo se manejan? El tiempo de salto es de una hora. Ajá. Y para saltar vos necesitas unas medias especiales que son antideslizantes. Ajá. Estas medias vos las comprás la primera vez y después las podés seguir usando, uh-huh. llevando todas las veces que sigas yendo al parque. Digamos, las compras una sola vez, a menos que quieras comprarte varias. Claro. Pero bueno, una vez que las tenés, las reutilizas cuantas veces quieras, que son unas medias especiales que tienen en la suela, digamos, en la parte de abajo, en la planta del pie, unas gomitas antideslizantes, que es para que vos no te resbales en las camas. Valeria, te agradecemos por el tiempo y cerca de la fecha de inauguración oficial, al margen seguramente de las presentaciones que harán a empresas, a medios y demás, retomaremos el contacto, ¿te parece? Me parece bárbaro, vamos a hacer una apertura para prensa donde obviamente estás invitado y después, bueno, invito a todos a que vayan a descubrir RAS y que se diviertan un montón porque les va a encantar.